Bueno, la verdad que es un gusto por haber conocido a Carlos Montefusco. Lo vemos trabajar acá en la exposición de Palermo, y aquellos que nos gustan las pinturas y los cuadros, tratamos de conocer también a los pintores. ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto. Un gusto y saludos para todos los oyentes. Bueno, si hay que definir un pintor de su categoría, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de pintor costumbrista? ¿De qué estamos hablando? Sí, mi pintura es la que se cataloga como pintura costumbrista, porque me dedico a preservar un poco, a través de lo que hago, las costumbres, las tradiciones, el sentir de nuestro pueblo, en este caso la gente del campo. Claro. O sea, pintura costumbrista criolla. Y yo, si bien trato de plasmar escenas viejas del 1900 y anteriores, muchas veces me inspiro en cosas actuales, en anécdotas, en dichos, en sucedidos que me relatan gente que conozco, amigos del campo. Y bueno, lo traslado al pasado a través de la vestimenta y modificaciones del paisaje, pero claro, en realidad es la esencia de nuestro pueblo que se mantiene viva desde hace cientos de años. Nosotros hemos visto por ahí en alguna revista que se llama El Chasque, sí, señor, los famosos dibujos, y realmente son una maravilla, ¿no? Recién estaba escuchando un hombre que decía: tiene algo de Molina Campos, pero no es tan caricaturesco. Y es cierto eso. A mí siempre, cada vez que sale la comparación, y siempre ocurre por una cuestión lógica, ya que yo enfoco el campo con humor, como lo hacía don Florencio, a mí me da vergüenza, porque don Florencio fue un grande, ¿no? ¿Qué puedo decir yo? Yo lo conocí grande a la obra de don Florencio. Yo cuando era chico me crié en la ciudad, entonces no tenía acceso a los famosos almanaques. Para mí la imagen de los cuadros de almanaque de Alpargatas no existía. Claro. Yo me alimenté de chico con las cosas de Walt Disney, con las historietas de Asterix, El Galo y de Lucky Luck. Y uno empieza después con el tiempo a hilvanar y se da cuenta que está todo relacionado. Uderzo, que es el autor de las historietas de Asterix y de Lucky Luck, había venido a formarse acá con Dante Quinterno, el creador de Patoruzú. Y Walt Disney lo convocó alguna vez a don Florencio también para hacer algunos cortos allá sobre nuestra pampa. O sea que era toda gente que estaba interrelacionada. Claro. Yo sin saberlo arranqué por el lado de Uderzo, de Quinterno, de Walt Disney, y como me encantaba el campo, mis padres italiano y por parte de mi madre soy cosaco ruso, y teníamos el amor por la tierra, estudié una carrera agropecuaria, y cuando me fui al campo ahí empecé a ver la obra de don Florencio, o sea, ya de grande, ya de 20 y pico. Tiene una relación con el campo de todas maneras. Sí, sí, sí. Y con mi carrera de ingeniero empecé a trabajar como asesor, primero en el sur de Córdoba, después tuve unos 10 años en Saladillo, provincia de Buenos Aires. Y poco a poco me fue ganando espacio la pintura como actividad principal. Claro. Hoy en día me dedico solamente a pintar. Y es un orgullo para mí que la gente reconozca algo del campo argentino a través de mi trabajo y que me relacione con un grande que fue don Florencio. Claro. Para mí la obra de don Florencio fue importantísima porque hizo conocer a la gente de la ciudad con la del campo y viceversa. Y cuando uno logra conocer algo, lo empieza a querer. Claro, es cierto. O sea que la obra de don Florencio, más allá del valor artístico, tiene un valor, un factor de argamasa, de unión del pueblo argentino. Y justamente nosotros tenemos ese grave problema: no tenemos factores que nos unan. Tenemos diversos orígenes y a veces nos peleamos como los gatos dentro de una bolsa, ¿no? Y creo que don Florencio fue uno de las pocas personalidades de la Argentina que aportó un granito de arena, yo diría unos cuantos metros cúbicos de arena, y y limó asperezas, ¿eh? Acercó a esos dos mundos, el rural con el urbano, ¿eh? Así que para mí es más que un artista, claro. Don Florencio para mí es un prócer. Carlos, pero usted también se ha metido un poco en la historia, en la bibliografía, porque hay cosas que usted dice que como que ha investigado mucho la historia nuestra. Eso también es importante cuando se vuelca la pintura, ¿no? Quien quiera ocuparse del tema costumbrista, así sea un soguero, un escritor, un pintor, un platero, naturalmente debe tomarlo con seriedad, y para eso tiene que ir a las fuentes, porque uno trata de representar, de recrear cosas que existieron, que fueron parte del origen, de las raíces de nuestra nación. Entonces yo acudo muchas veces a pintores antiguos como Palier, Mambuazán, Rugendas, el alemán que estuvo acá, todo más o menos alrededor del 1840, y ellos vieron al gaucho de esa época, algunos dejaron escritos y además dejaron los colores, porque las fotos antiguas no tienen color, claro. Ellos sí me transmiten el color. Después Prilidiano Pueyrredón, que fue uno de los principales pintores argentinos, de los primeros que se dedicó al tema, todos ellos me brindan información. Las lecturas, los diarios de los viajeros de la época, lamentablemente nosotros, por ser de un origen latino, los latinos no tienen costumbre de llevar diarios personales, o en muy pocos, contados casos. Los sajones sí. Entonces por eso los... Y ahí se saca mucha información. Claro, claro. Los norteamericanos, los canadienses tienen mucha información objetiva por los diarios personales de antiguos pobladores. Nosotros no, el latino no tenía esa costumbre, pero hemos tenido viajeros, sobre todo de origen inglés, francés, que han dejado anotaciones de usos, de costumbres, ¿no? Del aspecto, del sentir, de los bailes, de... Claro. Y yo, bueno, quiero transmitir eso a través de la pintura. Claro. Aquellos que hemos vivido en el campo, como en el caso mío, y que nos hemos dedicado muchos años al campo, cuando vemos este tipo de pintura vemos la realidad, la que hemos vivido nosotros y hemos palpado, y eso es lo que mucha gente, cuando ve este tipo de pintura, le llama la atención y gusta. Exacto. Gusta porque, bueno, siempre uno que hace la... No es que echarme flores a mí mismo, ¿eh? Es simplemente una cuestión de verdades. La verdad es que cuando uno trabaja con la verdad, está siendo humilde, como decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? La humildad es hablar con verdad. Y si uno transmite realmente lo que siente, no le va a errar, ¿no? Yo, la verdad es esta: amo profundamente mi patria, quiero a mi pueblo, quiero las cosas de mi tierra. No podría vivir en otro lugar del mundo, si bien aprecio y me encanta viajar, ¿no? Siempre me siento cómodo en mi casa. Bueno, y me gusta transmitirlo. Yo me quedo con esas palabras finales, porque realmente aquellos que nos sentimos argentinos también tenemos que mostrarlo, ¿no? Así que, bueno, la verdad que me dio mucho gusto charlar con usted, y en alguna oportunidad esperemos que estos cuadros se vayan para Olavarría, que los puedan disfrutar allá como los disfrutamos acá. La segunda muestra la hice en el Museo Damaso Arce. Damaso Arce. Ajá. Y fue en el año, 93, capaz, 1993, por ahí. Ah, no hace tanto. Fue cuando empecé. Ajá. Y bueno, sí, cómo no, con todo gusto. ¿Cuánto hace que está pintando, haciendo este tipo de pintura? Desde toda la vida. Dicen mis padres que cuando era chiquito ya dibujaba, ¿no? Y me gustaba dibujar caballos. Pero de exponer pintura fue en ese año que hice las primeras muestras, en el año 1993. Y bueno, no paré, gracias a Dios, y es lo que me gusta, y estoy criando a mi familia con la pintura. Bueno. Y con orgullo la he podido mostrar en el exterior, y la gente del exterior quiere ver nuestras cosas, le interesa. Se habla de la globalización, pero en la globalización todos tienen que aportar algo. Seguro, claro. Si uno aporta siempre lo mismo, todo lo mismo, no tiene sentido. sentido. La globalización es que cada uno ponga lo que sabe, ¿no? Bien. Y se valora lo que uno muestra de su tierra. Así que, bueno, contento y agradecido a Dios que tengo este don y que me permite mantener a mi familia con ella, y ojalá yo también pueda aportar un granito de arena a las cuantos metros cúbicos que puso don Florencio para unir a mi pueblo. Bueno, Carlos, ha sido un gusto haberlo conocido y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo todos estos días, porque yo cada vez que paso por acá un ratito me paro a mirar. Los que están en la rural, entonces, que disfruten, y saludo a la gente de la barría alrededor y que Dios los bendiga. Muchas gracias, muy amable.